No limpian las palabras. Alumbran una isla en el lugar del miedo y extienden una rama al paso de los pájaros. Acogen cuanto nace del hambre de las cosas y mueren en silencio, pero su amor no limpia, como no limpia el llanto el rastro de estar vivos. Hadas alas.